Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a este programa especial de la casa de mi hermano que queremos dedicar al mundo del cortometraje. Como ya sabéis, formamos parte del jurado del Festival de Cortos de Carabanchel desde el año pasado y no sabemos por qué, pero han querido que repitamos. Y bueno, ya entonces hicimos un repaso en cada programa de las distintas sesiones del festival, pero este año hemos decidido primero hacer un programa dedicado exclusivamente a hablar de las sesiones de esta edición. A día de hoy ya han sido tres sesiones, la de cortos de comedia, cortos de cine negro y los de serie Z. Pero por el otro lado, como muchas veces apenas podemos contar nada de los cortometrajes en sí, porque no podemos hacer ningún tipo de spoiler, y sobre todo porque los cortos aún tienen vida en los festivales y eso hace que no todo el mundo tenga acceso sencillo para que los puedan ver, bueno, pues hemos querido ampliar un poco más el tema y que hablemos del mundo del cortometraje en general, cómo se organizan los festivales, qué problemas surgen durante todo el proceso de distribución, rodaje, etcétera. Así que para eso estamos aquí, servidor Michael Pérez y Puni. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Bueno, estamos compartiendo micro porque, bueno, esto es un poco como rodar un cortometraje. Hoy estamos grabando con los recursos que tenemos, que son buenos, pero un poquito escasos. Sí. Tú y yo bien, porque somos hermanos. Sí. Ellos que están ahí en la pecera. En la pecera, momento, claro. Sí, bueno, hay que decir que estamos grabando desde Radio Vallecas, que nos ha cedido este espacio para perpetrar este programa. Y como ha dicho Puni, no estamos solos. Por un lado, está Eric Gadwick, que es el responsable o el irresponsable del Festival de Cortos de Carabanchel. ¿Qué tal, Eric? Hola, bueno, pues hoy estoy un poco espesito, amigo. Sí, se te escucha. Acércate más a ese micro, porque ese micro tiene peligro. Hello. Casi ahora. Que mejor que no se me escuche muy bien. Vengo del dentista, señores, y hola, soy el director del Festival de Cortos de Carabanchel y soy solo al baño. Bueno, aparte de Eric y su gangosismo provocado, esperemos, tenemos más voces del mundo del cortometraje. Tenemos a productores, tenemos a directores que nos van a contar sus experiencias dentro de este mundillo. Tenemos a voces, por ejemplo, como la de Daniel Cervantes, que es el director de Tomorrow is Monday. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola. Directamente desde Cádiz le hemos traído aquí gracias a la producción que tenemos. Hemos creado todo, el viaje, el hotel... Todo. La comida, la cocaína también, todo. La cocaína no era cosa nuestra. Era de un señor llamado Albert que, en fin, vale. Bueno, ya hablo con él. Sí, no pasa nada. Tenemos también a Jesús Soria, que es el productor de otro cortometraje llamado Eusebio 80. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. También te voy a pedir que te acerques un poco más a ese micro. Me acerco más. Vale. A mí no me habéis dado lo de él, ¿eh? Yo solo quiero decir eso. No. Bueno, habla también con Albert. Quiero mi bolsa. Habla también con Albert. Y el último en llegar ha sido Jules Gars, que es el director perpetrador también del cortometraje Diesel. Muy buenas, Jules. Muy buenas. Están también compartiendo micro, así que de vez en cuando escucharéis cómo ese micro se va moviendo, que es una cosa muy muy mala que hacer en radio, pero... Siempre he querido compartir un micro, de la forma que sea. De la forma que sea. Bueno, hay una primera vez para todo. Bueno, y dicho esto, pues a mí me gustaría que comenzásemos hablando un poco del festival en sí, que ya va por su cuarta edición, que se celebra en la Sala Tarambana de Madrid. Ahora es cuando te toca a ti, Eric, hacer la promoción. ¿Vale? Entonces... Estamos ya en el ecuador del festival, hemos visto cortometrajes de comedia, de cine negro, de serie Z, algunos de los cuales están representados aquí por sus responsables. Nos quedan dos sesiones más antes de la clausura, que es la de cine fantástico, que es el próximo jueves, y la de cortos de terror el viernes 20, eso son a las 8:30 de la tarde. El sábado 21, a partir de las 9 de la noche, tenemos la ceremonia de clausura con la entrega de premios. ¿Qué sorpresa nos vamos a encontrar este fin de semana, Eric? Porque siempre montáis alguna en la ceremonia de clausura. Sí, pero si te lo contara te tendría que matar, tío. No va a ser posible. Vamos, está claro que va a ser, aparte de muy cachonda, va a ser muy emotiva porque me llevo a Antonio Mayans, le voy a dar un premio a toda una terrorífica carrera, que va a cumplir ahora 80 años este año y es un tío que increíble, o sea, es un tío que sigue currando, haciendo cortos, le da igual además irse a rodar a donde haga falta, tiene una energía increíble y nada, se merece, igual que hace 3 años se lo dimos a Lone Fleming, también por una terrorífica carrera, pues ahora le toca el turno a Antonio Mayans. Luego, aparte de eso, pondremos los cortos nominados, los que estamos aquí, también habrá presentaciones, habrá coloquios, muchísimo cachondeo, muchas sorpresas y ya no puedo contar más. Y hasta ahí puedo leer, como decía. Y todo por 5 eurillos de nada, oiga. Oye, teniendo en cuenta que vamos ya por la mitad de la edición, que ha sido año de mundial y que algunas de las sesiones han coincidido con partidos importantes, ¿qué valoración haces del festival hasta ahora? Fútbol caca. No, nos ha venido fatal el mundial, es verdad. Aunque España se haya quedado, no pasa nada, la gente seguía viéndolo igualmente, ¿eh? No te creas tú que... Hombre, perdona, es que había un Bélgica-Inglaterra súper interesante. Vamos. Sí. No sé, yo no soy muy futbolero, la verdad. Me gusta Evasión o Victoria. Sí, es verdad. Por cierto, en Generación VHS hicimos un gran programa sobre Evasión o Victoria. Que digo, vamos a retrotraernos un poco la idea de montar este festival, ¿cómo surge? Bueno, yo empecé básicamente cuando empezó YouTube a coger más fuerza, que se castellanizó, dejado de ser en inglés y se puso en castellano. Bueno, veía que la gente subía sus cortos y tal, y yo me acordaba de antaño, cuando éramos jovenzuelos, y que nosotros mismos nos metíamos en un bar con nuestros VHS a proyectar los cortos pues delante de todo el mundo y tal. Y nada, la verdad es que se formaban ahí unas juergas muy buenas, muy cachondas, se hablaba muchísimo de cine y yo echaba un poco eso de menos. Así que me dediqué a... Hablé con un pub, el pub Chaif, y les comenté, oye, mira, me gustaría hacer un festival de cortos frikis y de terror y tal, y a ver qué os parece la idea y tal. Me dijeron que sí y estuve ahí 2 años proyectando. Luego también estuve en Guadalajara, el Cirulo Freak Cinema se llamaba. Y luego a raíz de eso pues empecé ya a coger experiencia, básicamente porque al principio, claro, no hay muchos cursillos de estos que te enseñen este tipo de cosas, así que nada, empiezas a base de hostias y así vas aprendiendo y bueno, al principio, por ejemplo, para conseguir los cortometrajes yo decía a todo el mundo, enviármelos todos a través de WeTransfer, venga, boah. Lo peor que podía hacer, porque era un correo masivo, además internet no iba tan rápido como ahora, se te petaba el ordenador, luego ya me di cuenta que había distribuidoras que te daban todos los cortos, tú podías mirarlos y luego elegir solo y bajar el que te gustaba. Bueno, ese tipo de truquitos que parecen como muy, muy básicos cuando estás ahí empezando y tal, que no tienes ni idea, bueno, pues eso, aprendes como en toda la vida, a base de ensayo y error. Y a raíz de eso, como ya tuve experiencia con los cortometrajes, se pusieron en contacto conmigo para dirigir el Festival de Cortos de Carabanchel. Yo soy un empleado. Y nada, después de estos 4 años, bien, la verdad es que han pasado muchísimos trabajos de muchísima calidad. Algunos han estado pues nominados a los Goya, alguno premiado en los Goya también, muchos en Sundance, muchos yo qué sé, o sea que se ha cogido bastante nivel y nada, yo estoy muy contento al respecto, sobre todo también por los grupos que germinan de pues eso, grupos de amigos que a lo mejor antes no conocías, otros cineastas que te juntas para hablar, te sabes hacer muchísimos contactos. Un festival no es solo ir a ver cortometrajes, que también, por supuesto, sino que hay muchas cosas más ahí por medio, ¿sabes? Sobre todo si eres del mundillo y quieres estar un poco en el cotarro, si eres actor o realizador o lo que sea, vamos, yo aconsejaría que la gente fuera a los festivales aunque vaya solo y no conozca a nadie, ¿sabes? Porque poco a poco te vas haciendo buenos contactos, conoces a la gente y eso está muy bien. Oye, mira, y esta pregunta también va dirigida un poco a vosotros. En la vida del corto, cuando os dicen, oye, hay un festival, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo mandáis? ¿En quiénes os apoyáis? En este caso imagino que aquí entra en juego también la figura de Jesús como distribuidor, y en el caso de Eric también, pues ¿cómo te llegan a ti? O sea, tú vas pidiendo, por favor, envíenme cortos, no sé. Antes sí, porque no sabía cómo se hacía bien. Ahora ya lo hago a través de distribuidoras. También de vez en cuando, digamos, hay que hacer un poco de limpia, porque hay muchas veces, este año, por ejemplo, se han pasado 3 pueblos, y el 80% de los cortos que he recibido no respetan las bases. ¿Qué significa eso? Pues que la gente de las plataformas y la gente de las distribuidoras directamente no se las lee. Cada persona paga un dinero a una distribuidora, esa distribuidora se tiene que encargar de mover tu corto, pero si tú ese dinero que pagas a esa distribuidora lo que hace es enviártelo a cortometrajes, a festivales donde tus cortometrajes no encajan y ni siquiera les van a dar al play, pues vamos, me parece que es bastante feo, ¿sabes? Y yo que estoy, y yo lo veo todos los días, y la verdad es que me da mucha, mucha cosa. De hecho, el año que viene voy a cambiar absolutamente, vamos, 1000 cosas. De las que estoy haciendo voy a cambiar 1000 cosas, y eso, a no permitir también, porque... yo creo que es un poco, bueno, que es bastante engaño a la gente, ¿eh? Tanto a los cortometrajistas como a las propias distribuidoras, como yo qué sé, no sé el chanchullo este que se traen, por qué lo hacen así, y me parece una falta de respeto si tú llevas tienes unas bases que ni siquiera se molesten en leerlas. O sea, y no es una cuestión solo de criterios, de decir, bueno, es que yo pensaba que el corto este que te he enviado, que es de comedia terror, bah, no sabía que lo querías solo de terror. Bueno, eso puede ser un criterio de decir, este corto me da miedo o no, venga, lo voy a enviar al de terror. Lo que no es un criterio es que si ponen las bases que los cortometrajes no pueden durar más de 19 minutos, no me mandes uno de 25 o un mediometraje. Si pone que los cortometrajes tienen que haber sido producidos en la Comunidad de Madrid, los actores o tienen que ser de la Comunidad de Madrid, o yo que sé, alguien del equipo, no me mandes cortos franceses, alemanes o ingleses y sin subtitular. ¿Eso qué significa? ¿Que tienes mal criterio? No, no que tienes mal criterio. Que, o que no sabes leer o que no te ha dado la gana de leerte las bases. Pero si tú tienes un francés perfecto. Así que... voy a seguir. Así que bueno, después de este momento serio, aquí sí hay que ponerse serio, joder, porque me parece bastante injusto. Ya nos tenemos que preocupar mucho, nos hemos tenido que preocupar mucho durante muchos años de limpiar mucho el cine, ¿no? Por todas las escabechinas que se han hecho durante décadas, acabando por el Capitán Truño, pues eso, tenemos que seguir luchando y no permitir que estas cosas se hagan. Y yo cuando las digo y no me hacen ni caso, pues mira, ya chico, no vuelvo a contar contigo, ¿qué quieres que te diga? Sí. Jesús, en fin. Por alusiones. No, pobrecito mío, si Jesús es de los buenos. Ya me imagino. Yo la conciencia la tengo tranquila porque es evidente que los que hacen esas cosas malas, no voy a poner nombres, son los que son muy grandes. Los que llevamos un catálogo pequeñito, exacto, pues conocemos de sobra los 30, 40, 50 cortos que llevamos. Puede ocurrir eso, que no, lo que tú dices es... Y también la especialidad que tenga cada uno. Yo la serie Z, que lo estuvimos hablando ayer y todo esto, pues a lo mejor me queda más lejos y me puedo equivocar en las temáticas. Pero los rollos de duración y tal, es que lo que tú dices, hay que aplicar mucho lanzallamas. Ocurre mucho. Yo también he organizado, en mi caso, un micro festival y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además es que... como conoces a las personas, como conoces personalmente a quien te lo están viendo, es como, claro, tío, córtate un poco, que nos conocemos, que no me hagas perder el tiempo. Pero bueno, somos el Bill Metal. No, yo de todas formas ya lo tengo claro, ya yo cambio. Yo si ya me la juegan dos veces, yo ya lo siento, la segunda ya es la vencida. A ver, si te engañan dos veces, es culpa de ellos, la tercera ya es culpa tuya. Pues sí, exacto. Pues eso mismo. Exacto. Oye, una de las cosas que nos habéis contado muchas veces, cada vez que hemos estado allí en el festival, es que los cortos tienen una vida festivalera. O sea, y esto no es irse a todos los festivales, al Mad Cool ahí a tope, a... No, eso no. Sino que muchas veces cuando preguntamos, oye, ¿este corto se puede ver en YouTube? ¿Cómo lo puede ver la gente? Pues muchas veces nos cuentan que no se puede, digamos, liberar porque tiene que pasar por festivales. O festivales u otras plataformas. Entonces, más o menos, la vida comercial, por llamarlo de alguna manera, de un corto, ¿cuál suele ser? Entre uno y dos años. Principalmente el primer año es cuando metes más carga a festivales y no mueves mucho más. Y si ves que ha tenido un... ha tenido bastantes proyecciones y ha ido bien la distribución, pues entonces normalmente la gente suele seguir un segundo año y hay gente que incluso un tercer año. Pero vamos, normalmente como media es entre un año, dos años aproximadamente la vida de un cortometraje. El porqué es muy sencillo, tú inviertes en un corto, da igual que no tengas dinero, tú inviertes esfuerzo, quieres que eso se vea por festivales y si lo subes a YouTube, por ejemplo... lo más seguro es que en ningún festival ya lo quieran porque ese corto ya se ha quemado. Así que, bueno, es totalmente anormal que alguien quiera una exclusividad. Otra cosa es si, por ejemplo, tú metes tu corto en un festival de cortometrajes público por internet. Eso es distinto. Si lo metes en YouTube es otra cosa, pero si lo metes en un festival, significa que ese corto está compitiendo en un festival, aunque sea online, da igual que lo haya visto todo el mundo, pero lo verás competir también en otros festivales. Esto mismo le ha pasado aquí a nuestro amigo con su cortometraje anterior. ¿Cómo ¿El del año pasado? Sí. Sin cobertura. Eso, sin cobertura. Sí. El corto que nos trajo Daniel era un corto que ya había salido en el... Sí, de Radio Televisión Española o un concurso de Radio Televisión Española. Es que ese corto... estaba online, pero estaba online dentro de un concurso. Así que a mí no me importó para nada si está ahí en un festival. No tengo ningún problema. Incluso sí, he puesto algún corto también que ha salido en YouTube y que a lo mejor le han hecho... ha dicho el tío, oye, mira, que es que he querido reconvertirlo y era el corto que yo tenía, lo he mejorado, le he metido más efectos, puedo ir a concurso y tal. Y yo, sí, claro, hombre, sí, además hasta la postpro nueva y todo eso, sí, puede venir perfectamente. Pero después de toda esta vida de festivales, cuando ya ha terminado, cuando ya el corto se puede hacer público, ¿aún le queda vida al corto o algo que sacar de él como para recuperar alguna inversión o ya se muere, ya no hay nada que hacer con él? Normalmente la gente ya lo sube a YouTube para liberarlo y a Vimeo, a mil millones de plataformas que hay, a YouTube también. Pero que vamos, que hay unas cuantas para elegir y nada, básicamente es eso, que lo que quieres es que vaya por festivales al principio y la gente lo pueda ver sobre todo por pantalla grande, con una buena calidad de sonido, una buena imagen, ¿sabes? Y eso mola. Ahora mismo para ver cortos, bueno, en su momento yo recuerdo, a lo mejor te comprabas la fotogramas y te venía un DVD con varios cortos. Ahora, pues de vez en cuando en la 2 te encuentras alguno, los puedes ver, los que están subidos en las plataformas, pero realmente, o sea, si lo que decía antes Puni, si quieres recuperar esto, va para, sobre todo para sí. Vosotros tres, ahora Eric, ¿vale? déjales que sean ellos el largo macho, porque como... lo digo porque esto sé que va a ser una pregunta que les va a hacer sufrir. Venga, ¿cómo se recupera la inversión, o mejor dicho, cómo se intenta recuperar la inversión de un cortometraje teniendo en cuenta que la gente solo lo puede ver en festivales y eso es un circuito quizás un poco más complicado que el hecho de ir al cine o a la sala comercial? Bueno, empiezo yo mismo. La inversión, que yo sepa hasta ahora... Dicen que la inversión se recupera. La única manera... Atracando un cajero. Sí, por ejemplo, esa es una buena forma. La única forma que yo conozco es a través de festivales y a través de los premios que otorgan los festivales. No sé si hay vías de... Bueno, ahora sí, cada vez hay más maneras de vender contenido a canales o a bases de streaming, a páginas de streaming y cosas así. Pero yo todo ese mundo, no, la verdad es que ni lo he tocado. Yo, para mí, la forma de recuperar la inversión, que normalmente es una inversión personal, tener la suerte de que te toque algún premio en algún festival. Por eso estamos como locos enviando el corto a donde podemos, básicamente. Por lo menos... Nosotros un poco igual. O sea, vamos con timidez. Ya hemos hecho una pequeña inversión en cuanto a distribución. Lo que preguntáis antes de cuál es la vida, nosotros hemos empezado por 6 meses, nos hemos venido muy... Y dependiendo un poco de cómo funcionan estos 6 meses el corto, pues decidimos si lo alargamos o en este caso, en nuestro caso, lo acabaríamos subiendo en YouTube por eso, porque la productora tiene ya una serie de seguidores que ya hemos lanzado como el tráiler y hemos puesto un poco los dientes largos y ahora pues eso, pues no sé, con YouTube ahora mismo no da mucha pela, pero por lo menos la satisfacción está de, bueno, pues ya lo pueden ver nuestros familiares y amigos y... Sí, porque Jules, en vuestro caso, vosotros tenéis un canal de YouTube de la productora, que es productora Slag, me parece. Sí, nosotros empezamos eso, como un canal de YouTube, cuando terminamos la escuela de estudiar cine, para no quedarnos oxidados y seguir haciendo cosas, decidimos hacer un canal para hacer sketches y pequeños cortitos. Y en este caso hemos estado estos años haciendo bastantes sketches de humor, entre comillas, subjetivo, y en este caso echábamos de menos un poco lo que comentaba Eric. Acuérdate de Eric el vikingo. Eric el rojo. Eric, antes de ahora con tanto YouTube, pues echábamos un poco de menos el hacer un corto grande y bueno, grande también entre comillas, es subjetivo, y moverlo por festivales, por eso, por lo que tú dices, de ir a los festivales, conocer gente, al final YouTube, cada persona lo ve en su casa y es todo más frío. Puede dar dinero, o sea, YouTube puede dar dinero también, lo que pasa es que creo que hay que tener mucho ojo con el contenido porque, claro, es un contenido muy específico. Quizás el cortometraje o la ficción no es la mejor manera de ganar dinero en YouTube. Yo, de hecho, también me ha hecho gracia que lo que lo has comentado, porque yo hice exactamente lo mismo cuando terminé mis estudios. Me abrí un canal de YouTube y empecé a subir ahí todo. O sea, todas las chorradas que se me ocurrían las hacía con mis amigos y las subí ahí. Pero claro, me ha pasado un poco como a ti, que ha llegado un punto que he dicho, coño, yo quiero hacer algo que llegue más lejos, y en los festivales he visto el camino, claro. Ahí, bueno, el Quique Narcea, el director de La Tira, subió un cortometraje que es Salto de Eje, que si os acordáis, ese lo subió directamente a YouTube, se petó, con eso le contrataron para dirigir La Tira, uh-huh. Y además con los millones de visitas que sacó eso, también sacó pasta. O sea que mira, en ese sentido él le vino guay, ni siquiera enviarlo a un solo festival. También, o sea, también es un escaparate, ¿no? También. Sí, YouTube tiene esas salidas. No puedes ganar, en nuestro caso, a nivel producción y todo eso, no vas a encontrar en YouTube una compensación económica por el número de visitas y por lo que cuesta hacer el material. No está nivelado. Pero sí que te abre otras puertas. Otras posibilidades, como eso, sirve de escaparate para que personas de arriba lo vean y decidan contratarte o darte trabajo. Una especie de portfolio. ¿Os costó mucho convencer a Wyoming para que os ofreciera poneros ciegos a Miguelitos de la Roda y Hojaldres de Astorga? ¿Sabéis? Me he documentado. He visto que hay otro por ahí también con Berto Romero. En fin, cuando llegáis y a este tipo de personas le decís, oye, mira, somos unos chavales, tenemos un canal de YouTube. Pero bueno, con Wyoming, la verdad es que nos sorprendió. Somos amigos de compañeros de su hija, y un día nos comentó en plan de, oye, pues le he enseñado los sketches de Laj a mi padre y les ha gustado un montón. Y nos quedamos, coño. Y ya ahí se encendió un poco la bombilla de por qué no le preguntas si le apetecería salir en uno. Y el tío muy, muy bien, muy accesible, muy majo, muy, muy humilde, muy cercano, accedió y lo pasamos una buena mañana. De Miguelitos. A mí es que me llamó la atención cuando dice, mira, mi secretaria es del Bierzo. Y claro, como nosotros somos del Bierzo también, pues... Ah, también soy del Bierzo. Claro, mira. Entonces esto pues, joder. Llama a Bierzo. Está lo bueno. Sí, sí. Ojalderes y nosotros, lo mejor cada día. Astorga lo la Roda que es, y... Pero Astorga es la Maragatería, no es el Bierzo. O sea que claro, al final siempre que vuelves del Bierzo pasas por Astorga y compras Ojalderes. Bueno, tener un pueblo en general, tener un pueblo ahí... Es muy útil para esas cosas. Para la vida. Oye, una cosa, el tema de subvenciones. ¿Habéis pedido subvenciones alguna vez para hacer un cortometraje? Jesús ya asiente. ¿Es una ayuda o muchas veces es más un trabajo añadido? Porque nos contaba Lucía Figar, la directora de Marta, que todo el trabajo que tuvo que hacer para pedir la subvención era importante. Sí, para algunas cosas casi le dio más trabajo o que le daba ciertas obligaciones de tener todo, digamos, más legal, por así decirlo, más atado. Pues sí, bueno, yo lo que recomiendo cuando me preguntan lo de las subvenciones es que si vas a pedir 3.000 euros que ni te moleste, porque ¿para qué? Que es cuando ya como que vas pasando por fases. Primero ruedas con tus colegas, luego le pides el dinero a los colegas, luego ya te vendes medio brazo, luego pim, pam, haces un crowdfunding y al final dices, venga, quiero hacer el... Te vienes arriba y dices, no, voy a hacer el corto que me va a encumbrar. Y te juntas con un presupuesto de 10 o 15 mil euros, entonces ahí sí tiene sentido para mí. Porque es verdad que todo el tema de las altas con la seguridad social, los registros, los plazos, es un rollo. Es un rollo innecesario, porque si fuera fácil, pues entonces estaríamos todos pidiendo dinero, ¿no? Entonces, efectivamente, ya cuando llegas a cierto nivel de gasto, que no tienes por qué llegar, porque se puede hacer cortos perfectamente, que os voy a contar, con 4 duros. Pero en esos casos yo no pediría subvención, porque es que los quebraderos de cabeza que te va a dar y los que te puede dar en el futuro, porque luego como las legislaciones pueden cambiar... No, ahora lo has hecho bien, pero a lo mejor dentro de 2 años, que todavía no ha expirado el plazo de tus delitos, entre comillas... Mm. Vamos a ver el papel 3157 que no me lo has presentado. Uy, pero es que en ese momento no me lo pidieron. Ya, bueno, pero es que ahora estamos revisándote. Nosotros rodamos con un antiguo socio en el 2009 y lo hicimos todo bien, dimos de alta a la gente, lo calificamos pero no pagamos, que es habitual, no das de alta pero no pagas. Tuvimos la precaución de tener un papel que decía que habías colaborado gratis, porque nos avisó la persona de la gestoría, oye, hacer este papel que os pueden revisar. Y 3 años después nos dijeron, oiga, aquí hay una cosa muy rara, habéis pagado la seguridad social pero no habéis pagado sueldos. ¿Por qué? Y menos mal que teníamos ese papel, si no nos empapelan. Fíjate, hay una cosa que hace muy bien el sistema y es... para darte, y sobre todo culturalmente ahora, que todavía de momento no ha cambiado gran cosa, a ver si ahora empieza a cambiar, hay una cosa que hacen y es ponerte las mayores trabas posibles, es de una manera muy sutil, o sea, ellos no te van a decir, mira, es que prefiero calentarte la cabeza para que al final, y pedirte un papel más al final por si los tienes todos y hacer que al final acabes harto y acabes desquiciado y digas, venga, mira, paso porque es que esto es imposible. Eso es lo que buscan para que haga la mayoría de la gente. Esto es imposible, mira, paso de pedir ninguna subvención porque es tan complicado. Claro, lo hacen así de complicado porque quieren hacer una criba. La criba es que si tú cuentas con asesores y cuentas con pasta y con gente que te hace eso, que son normalmente los de siempre, entonces no vas a tener ningún problema. Pero como seas una persona de la calle, aunque tengas el mismo derecho que otro particular a poder hacerlo, te vas a encontrar con todo ese tipo de trabas. Ellos saben perfectamente que todo ese complicado papeleo lo hacen a propósito. O sea, no tendría por qué ser así, pero a ellos les viene muy bien. Así se van quedando gente fuera. Vamos, eso me ha llegado, yo nunca he pedido ninguna, pero vamos, me ha llegado de todos los productores que conozco, todos los directores que algunos lo han conseguido, otros solo lo han intentado, y vamos, todo el mundo te dice lo mismo. Estas trabas son simplemente para poner piedras en el camino y que al final te eches atrás y no pidas subvención cultural alguna. Yo ni me lo planteé, o sea, no, ni lo he... ni lo he, no, lo he, no he podido hacerlo todavía, más que nada porque todavía sigo trabajando... cada vez de manera más profesional, pero sigue siendo... En Hacienda, eso ahí va a ser. O sea, sigo trabajando en Hacienda. Sí, sí. Sigue siendo precario. Es decir, yo por ahora no he podido dar de alta a nadie, no he podido pagar a nadie. Luego, por supuesto, se establecen compensaciones si el corto gana tanto dinero, menos dinero. Eso yo intento siempre que todo el mundo esté contento al final, pero... hacerlo bien legalmente para poder acceder a una subvención, todavía no he podido, porque creo que, como bien ha dicho Jesús, tienen que ser producciones con más dinero, porque es curioso porque para pedir la subvención para que te den dinero tienes ya que tener bastante dinero de base, si no es que ni yo creo que ni merece la pena. De hecho, es que hay veces que, perdón, que hasta tienes que inflar el presupuesto para decir, venga, claro, que merece la pena. Es que, bueno, venga, va. Claro. Es que te sale una cosa. Venga, es... voy a decir que hay drogas en el rodaje y tiene que ser de verdad. Venga, 6 o 7 mil euros. Uf, es que si pides 6 o 7, te van a dar un tercio, 2.500, me lo van a dar a un año o a 6 meses. Esa es otra, cuando te lo dan, ¿no? Porque... depende de la administración. Claro. Entonces dices, joder, es que no merece la pena. Venga, pues vamos a... venga, 10. Pero la mitad la tienes que tener tú, entonces es la pescadilla que se empieza a morder la cola. Entonces, bueno, hay gente que lo lleva muy bien, ¿eh? Burocracia conseguida, vamos. Tú lees los pliegos de cuando se publica a quién le han dado pasta y hay nombres que se repiten mucho. Sí, si escucháis golpecitos es que hay veces que están... Que me enervo. La gente se enerva, le da golpecitos a la mesa y... pero bueno, no pasa nada. Vamos, busca veas. Jules, tú, aparte de hablar con Wyoming, ¿subvenciones has pedido? No he tenido el placer de... O sea, todo el tema de producción no lo hemos llevado nosotros. Ahora sí que ha entrado al equipo la figura de productor y se nota, de momento, los sketches que vamos haciendo con producción. Ya se nota que hay una persona detrás, pero en este caso todavía no hemos dado el pasito de pedir subvención. De momento no tenemos muchas ganas, pero... sabemos que es el paso siguiente si queremos hacer las cosas mejor. O pedirle una subvención a Wyoming. Le pedimos. Pues mira, Wyoming te puede dar una buena subvención, creo yo. Pues si llegáis a eso, dales luego nuestro número, que nos estamos encantados de que nos subvencione alguien. Que rule por ahí, efectivamente. Oye, una cosa, el tema de los crowdfunding. Ahora mismo se hace crowdfunding para prácticamente todo. De hecho, bueno, había una chica que ha querido hacer un crowdfunding para convertirse en la millonaria más joven del mundo. Y otro chaval quería hacer un crowdfunding para irse a Nueva York a sacar fotos y subir vídeos en Instagram, y nadie le ha pagado un duro. Él ha descubierto que la gente no es gilipollas. Pero sí que es verdad que en el mundo del corto también se empieza a mover a raíz del crowdfunding. ¿Es una salida o es un apoyo más? Ya lleva tiempo realmente lo del crowdfunding y nosotros, por ejemplo, ya llegamos, como nos rodeamos de gente, de compañeros de la escuela, y al final acabamos con un spam de crowdfunding que creo que es algo bonito y algo necesario, pero ya acabas tan saturado de recompensas y de favores, de compañeros, amigos que te piden y a lo mejor, quiero decir, si a mí me interesa muchísimo el tema o el producto, pues intento apoyarlo siempre. Pero ya llega a un punto de sobrecarga. De hecho, nosotros hicimos un sketch en base a esto que pasaba, que era un secuestro crowdfunding. Un sketch acerca de un secuestro crowdfunding. Según lo que pagas tú, pues las recompensas, pues te llevas una oreja o te llevas un... Y a eso deberíamos de llegar. Todo. Yo todavía no. Bueno, sí he llevado un crowdfunding para un festival que organizo en Cádiz, pero no para. Que no salió, por cierto. Fue un fracaso. Pero sí que me estoy planteando hacerlo para próximos cortos, porque, como bien habéis dicho, creo que es un apoyo. O sea, a no ser que sea un proyecto súper tocho que vayas a reunir un montón de pasta, como fue en su época, por ejemplo, Kung Fury, que se sacó en pocos días un dineral y... Magnífica. Pues, aquí somos tremendamente fans de... Peliculón. A no ser que tengas algo así entre manos y ya tengas de base gente que ya sepas que va a poner para tu crowdfunding, porque eso también se hace mucho. Tú sacas un crowdfunding y sabes que ya tienes cierto... Jesús dice que sí, así muy fuerte con la cabeza. Tienes ya cierta gente que ya tienes un cierto dinero asegurado más o menos. O sea, que hacer un crowdfunding y llevarlo cada día y saber qué recompensas vas a dar, cuánto te van a costar las recompensas, es un poco como lo que comentaba antes de la subvención. Es un trabajo y que además va a necesitar que tengas ya un dinero de antes. O sea, hacer un crowdfunding no es, venga, que me den dinero. No, es un trabajazo. Es que, además, o sea, el crowdfunding es para llegar normalmente a más gente, pero claro, dado la vida que tiene, que hablamos, festivalera del corto, es muy difícil que la gente quiera invertir en algo que a lo mejor no va a llegar exactamente a poder disfrutarlo como un inversor. Exacto, fíjate que el ejemplo que hemos comentado antes de Kung Fury, desde el principio iba a ser una peli para YouTube. Eso facilita las cosas. Si tú le dices a alguien que te dé dinero para un corto que va a poder ver dentro de 3 años, hombre, para eso están las recompensas, ¿no? Normalmente sí. Ya le mandas un link en cuanto lo tienes, pero aún así a lo mejor vas a tardar mucho en poder ver el resultado. Están preparando la peli, por cierto, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Para cine y tal. Además con nombres muy top. Con Schwarzenegger y con Michael Fassbender y no sé, es un poco extraño. Yo con que la banda sonora la vuelva a hacer David Hasselhoff. Eso te iba a decir, que no me salía el nombre. Mitch Buchanan o Michael Knight. Bueno, Jesús estaba asintiendo constantemente cada vez que hablábamos del... No, porque lo del... primero eso, es cierto, si vas a hacer un crowdfunding no pidas 500 euros, aunque hay gente que los pide, digo, bueno, hijos míos, es que no sé, es que cada uno es como es. No lo sé, pero es que ya si te vas a mojar el culo y vas a tener que preocuparte de hacer camisetas, de hacer DVDs, que conlleva un gasto a su vez mental y económico, es como que, madre mía, pero sí, es todo puro marketing, o sea, y de hecho los propios productores y directores son los primeros que meten, ya llevamos 2 días y ya hay 10.000 euros, bueno, 10.000 no, ya hay 700 euros. Qué rápido. Y luego ves que claro. Al día siguiente son 730. 700, coño, claro, el primer día. Es, porque es todo. Y la gente se anima, ¿no? Es como claro. Sí. La persona que pide, si el cuenquito está vacío, pero si ya tiene algo, además que está ahí tocando con su violín, ya este tío debe ser bueno, ¿no? Que le andas pas y te animas. Claro. Pero el crowdfunding es igual. Pero bueno. Yo no creo mucho en el crowdfunding, para eso lo pido a mis colegas, hago una fiesta en casa y paso la gorra, pero reconozco que funciona. Vaya fiestorros que te haces en tu casa, ¿no? Joder, pasas la gorra 3.000 euros. Invítame, tío. Es unas fiestas que duran muchos días. Pero funcionan, ¿eh? Hay mucha gente que hace lo que tú dices. Yo alucino cómo se sacan pelas. A mí me gusta, o sea, me parece una iniciativa guay y me gusta también poner pasta porque, sobre todo porque normalmente por muy poco dinero te sacas una recompensa muy chula y con videojuegos a lo mejor o con películas. Hace poco vi una peli por un crowdfunding, jugaba juegos por crowdfunding. O sea, para mí es atractivo también como consumidor de entretenimiento. Creo que es una forma muy guay de disfrutar. Pero pasamos, no olvidemos la ensalada de patatas, el crowdfunding. Ah. No, escuchas, no, no, no. ¿Qué fue hicieron eso? Un crowdfunding de $20 sí. para hacer una ensalada de patatas. La gente es tan maravillosa que llegó a o sea, superó el... ¿Qué hicieron con esa pasta? Iban subiendo y creo que llegaron como a $50,000. Hicieron para, la... y, o sea... y cogieron una nave... e hicieron una macro ensalada de patatas para todo el mundo. Es como, es que hostia, el ser humano... Es cachondo porque luego para una ensalada de patatas todo el mundo se vuelca, pero luego para hacer tu súper corto de tu vida no llegas ni a 500 euros. Tío, a lo mejor el tío quería hacer un corto que se llama ensalada de patatas y le dijo a la gente, oye, ¿qué es para la ensalada de patatas? No, yo creo que empezaría por la coña, venga, voy a hacer hasta un crowdfunding de la ensalada de patatas. Y cuando se vio con 50.000, no sé cuánto llegaría, pero llegó a una burrada. Sí, dijo, iba a las verduras. Dijo, hostia, esto... Alguna ensaladilla rusa, ¿no? No, la gente del podcast Charrando de TVOs tienen una especie de, a través de ebooks, para que, un enlace para que la gente les done dinero, que invierten en la merienda que comen cuando van a grabar, en el fuet, la nocilla, el pan, en fin. Cada uno es libre de pedir para lo que quiera. No, claro. Y dejemos de hablar de comida, que tengo hambre. No, la verdad es que siempre tengo hambre. Vamos a hablar ya de cómo, del proceso de grabar un corto. Por ejemplo, ¿por qué optáis vosotros más... de ir a lo legal, decir, voy a pedir permiso para grabar en esta zona que seguramente tendrá un dueño, o hacéis, por ejemplo, como vimos en el corto que nos puso Eric el otro día, el de los caníbales del espacio exterior. Di el título tú. Los hombres del futuro contra los caníbales mutantes del espacio. Claro, que ahí se notaba que se habían echado al monte directamente. Un juego de perspectiva. O sea, sí, bueno, de hecho hay una... Bueno, anécdotas, ese rodaje tiene 2.500. Hay una de ellas, y es que el día anterior casi toda la gente de mi pueblo se vino arriba. Iban a ser 30 caníbales mutantes del espacio. Se iban a traer. Luego, venga, yo me traigo disfraces de extraterrestres. Venga, yo cubos de sangre. Y yo no sé qué. Y al final, al día siguiente por la mañana, 200.000 llamadas. Ah, es que tengo resaca, es que no puedo, es que tengo que llevar a mi abuela, no sé dónde, no sé qué. Y al final grabamos todo el corto entre cuatro. Y de los cuatro, tres tuvimos que hacer de mutantes también del espacio caníbales. O sea que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Esto es Serie Z. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. Bravo, bravo. A la hora de grabar un corto, ¿optáis más por ir a lo legal, pedir permisos, intentar que la cosa vaya? Oye, señora gente, nosotros somos cineastas, somos artistas. ¿O tiráis más de ingenio porque, claro, no hay dinero? Mira, contesto veces... una y ya dejo a todo el mundo hablar. Palabra, lo prometo. Bienvenidos al programa de Eric. Dirigí un corto que se llamaba Neuronas Elementales y nos ofrecieron un observatorio nacional. No voy a decir el nombre porque no quiero poner al trabajador en apuros. Y nos permitieron grabar ahí el cortometraje. El cortometraje yo dije, bueno, lo enviaré por festivales y luego YouTube, pues lo típico, ¿no? Y me dijeron que sí, que sin ningún problema. Total, que rodé el corto, todo bien, nadie dijo nada. Y a la hora de proyectar el corto, me dijeron que eso no se podía ver absolutamente, o sea, que no, ni se me ocurriera subirlo a YouTube. El por qué, eran varios motivos. Para empezar... me mofaba de muchas cosas. Es que... salen militares, salen muchos científicos, salen muchos estos, y no les hizo ni puta gracia. Luego también, por otro lado, estuvimos grabando donde cada vez que hacía una visita, en su momento el que era el príncipe, cada vez que hacía una visita, pues tenían ahí como una especie de salón con la foto de sus viejos atrás y con la bandera de España y tal. Y yo cogí eso pues para grabar una escena con Paco Churruca, el actor Paco Churruca, que hacía de presidente, y le puse ahí para grabar eso allá mismo. Cuando ellos vieron que había grabado esa escena en el mismo sitio donde se grababa la televisión, al rey de ahora hablando, ya eso ya, vamos, ya me quisieron quemar en la hoguera, vamos. Y qué poco sentido del humor, por favor. Así que, aunque te digan que sí, que tienes permiso, nunca te fíes. Bueno. De hecho, me dijeron, no pongas, ni se te ocurra, porque como pongas, me dijo mi compañero, como pongas el corto en YouTube, tío, ya me han dicho que me echan del trabajo, así de claro. Tío, mi colega científico, le echan del trabajo por eso, tío. Alucina. Bueno, yo ya me callo. Yo quiero ver ese corto. Yo lo envío a todos. Está en privado, yo lo envío a todos. ¿Cuál era la pregunta? Nada, lo de los coño. Permisos, que cómo de legales somos. Vale, mira, reformulo la pregunta. ¿Cómo de piratas sois a la hora de grabar un corto? Pues nosotros de momento muy piratillas. O sea, a base de ingenio y depende mucho las circunstancias del proyecto, de, en este caso Diesel. Era un páramo, entonces páramos en España y muchos. Ya si te vas el día más caluroso del año, arribas parece que estás en el desierto de California o por ahí. Y con otros proyectos, pues dependiendo. Hace poco hemos grabado otro corto, una hamburguesería. La hamburguesería, le comentamos el proyecto, la hamburguesería le pareció bien, nos invitó a hamburguesas, nos dio de comer y eso... Hay gente así, que le gusta compartir y que le... Hay gente buena en el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y las hamburguesas estaban buenísimas, o sea, es una hamburguesería... Bueno, Skyline Madrid, ahí está, gracias. Ya está, estaba deseándolo. Esas hamburguesas. Yo, sí, la verdad es que... a ver, yo soy muy guerrillero con el cine, la verdad. No, yo nunca he pedido permiso para nada. Pero soy consciente de que... Llegar a un punto, o sea, si he pedido permiso, por ejemplo, para grabar en un dinner así, tipo rollo americano, como en el corto que vimos ayer, porque eso no puedes grabarlo tú a tu rollo, porque si vas a grabar en una hamburguesería, por ejemplo, tú necesitas tener control a la zona y que todo el mundo sepa que vas a grabar, pero si a lo mejor para falsos documentales o cosas así más guerrilleras, pues me he ido a grabar Corte Inglés con la cámara así de extranjí o sea, movidas así. Claro, ya depende de qué quieras y qué calidad vayas a querer. Obviamente, si te vas a grabar rollo cine de guerrilla, el Corte Inglés, no vas a tener unos planos así maravillosos, rollo, ¿sabes? Christopher Nolan. Ya tú tienes que ver qué amplitud va a tener el proyecto para ver dónde vas a grabar. Sí, es verdad que yo creo que los locales y la mayoría de sitios se enrollan mucho. Yo creo que por el simple hecho de que les mola que su establecimiento salga en un corto. Yo creo que eso les gusta y lo ponen fácil. Yo me quedo con una frase que nos dijo un productor. Estuvimos grabando una pequeña miniserie para Tres Media y el productor no lo pusieron. Y era un productor que curraba de en ello. Y grabamos en un cementerio y fue muy gracioso porque preguntamos al productor si había pedido permisos y dijo que... O sea, se rió. Aquí nadie se está quejando. Y dijo, haced como que se ha muerto alguien, entrad con las cámaras y es un poco escondido. Y dijo la frase de, más vale pedir perdón que permiso. A veces es mejor pedir perdón que permiso. Y así, trabaja en la tele, o sea... Yo creo que el año pasado nos comentaban la gente que hizo el corto de Imedium, que se me ha olvidado ahora el nombre de la productora, que me perdonen, pero es esta gente que se dedica a hacer cortos solo con el móvil, sí. Y claro, ellos dicen que graban de forma secuencial, o sea, el principio del corto es lo primero que graban y graban cronológicamente. Y claro, la parte del final que transcurría en un descampado por la noche, que tuvieron que colarse porque no era tan descampado, había unas verjas, tuvieron que colarse, creo que alguien hasta se hizo daño a la hora de colarse, o sea, un cristo. Y hierros oxidados ahí que había que esquivar de noche a oscuras. Que creo que era un coto de caza privado. Que sí, algo así. Que levantó la paranoia. A ver si encima no eso. Encima. Efectivamente. No había otro descampado. Les gustó ese. O sea, ¿habéis temido vosotros por vuestra vida alguna vez a la hora de grabar? Bueno, a Daniel le explotó la cabeza un día, pero eso ya... Sí, me explotó la cabeza, pero bueno, eso fue una explosión controlada y estaba todo el mundo al tanto. Joder, yo no sé, de perder la vida no, pero sí de quedarme eunuco. Sí, tío. Cuéntanos más. Grabando Super Juan, había una escena donde yo estaba con una chica, pues... practicando el acto sexual de follar a lo perrito. Y a todo esto que mi personaje, pues en la polla le sale un rayo ultracatómico que hace todo pedazos. Y para crear ese efecto necesitaba ponerme un mil, un foco de 1000 vatios justo abajo. Justo abajo. Y cuando empezamos a rodar, me dice el director Rubén Dené: Eric, no, tío, quítate los calzoncillos, que es que se te ve un poquito y tal. Y yo, pues nada, tío, me los quito. Dice acción, el calor empieza a coger una temperatura que eso no era normal. De repente empezamos a oler a pelo quemado. Llegó un punto en el que ya no se podía continuar, tío. O sea, el dolor era inaguantable, dolor. Y ahí ya se paró la toma, fue buena y ahí se quedó. No he intentado tener hijos, así que no sé si puedo o no. En aquel momento no se sudó la polla. Sí, exactamente. La polla, los huevos y todo. Madre mía. En mi caso, a mí casi me saltan un ojo. Compramos en uno de los capítulos de la serie que he comentado antes, un confeti, un tubo de estos de que disparan confeti. Hostia, sí. Porque había una fiesta sorpresa y yo aparecía y me tiraban guasa y confeti. Bueno, guasa se dice en mi pueblo, no sé si se dice... ¿Confeti aquí? Confeti. Papelillo. Mucha guasa. Y ponía que no había que apuntar a los ojos, a la cara, entonces hicimos caso de las instrucciones y lo pusimos en dirección contraria a mí para que diera bien en cámara, pero yo estar a salvo. Pues en la explosión hubo un artefacto de plástico que se fue directamente a mi ojo. Hostia. Y se metió y me dañó la retina. Y de hecho hay en muchos capítulos, porque lo grabamos por escenas, no era cronológico, pero hay en muchas escenas que salgo con... que parezco David Bowie, porque salgo con el ojo dilatado. y en otras no, en las siguientes no. Entonces hay un fallo ahí de Racor de pupila, por favor. Gracias a yo no sé, o sea, fija esa, mucho la gente. Esa pero... es la excusa que te has inventado para no decir que te habías fumado un porro en el rodaje. Medio porro sería, porque... Sí. Pues el problema también es que los rodajes, como hay tanta gente... Ya hablando del punto de vista de producción, es imposible controlarlos a todos. Entonces, luego hay cada persona indómita que a veces hasta te hacen caso, ¿no? Pues recuerdo una vez en el Escorial grabando, teníamos que iluminar una ventana desde fuera con un foco, que aquello parecía un reflector de la Segunda Guerra Mundial. Y dice el director, bueno, a ver cómo conseguimos que entre la luz desde fuera, no sé qué. Y estábamos todos dentro de la casa y charlando, no sé qué. Voz de director típica. Todos los directores hablan así, lo confirmo. Y de pronto te asomas por la ventana y ves a los dos frikis ahí, unos chavalucos de 20 años subidos encima de una valla medio derruida. Y va tirando, y vamos, tira, sube el fuego. Empezamos a entrar en pánico. ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Que os vais a matar? No sé qué. Bueno, pues eso. Que es que rodar es bueno, un caos. Y luego en otros rodajes se nos desmayó un chico que se hizo sangre. Vale, pues te has hecho, pero el tío tenía miedo de hemofobia, sí, se caen redondo. Y se caen redondo, el tío se pero es que no sabía ni quién era. Y yo blanco digo, madre mía, que se me muere, yo ya me veía en la cárcel. Bueno, estaba asegurado, pero bueno, me da igual. O sea, que es como que cuando ya se va todo el mundo a su casa, digo, una y no más. Pero bueno, al final, pues eso. Bueno, tuve otra también. Ahí me pasó... Tuve doblete en una sesión. Estaba con Inma del Moral rodando un teaser y se me cayó un foco en la cabeza que me hizo pedazos. Y vamos, me mareé y tal, me tuve que poner ahí bien... Y la siguiente escena que me tocaba era con Inma del Moral, que me tenía que dar una bufetada. Ella, digamos que no sabe golpear flojito. Hace jiu-jitsu y hace artes marciales y tal. Y el rodaje era con el director Frank Casanova, que también sale, le tenemos este viernes aquí con Ayer en la oscuridad. Muy bueno. Y él es de mucho repetir las escenas, ¿no? Y claro, me suelta la primera hostia y dice Frank, no... Queda falso de tía, tenemos que hacerlo de verdad, no hay otra. Y yo, Eric, ¿te parece bien? Y yo, sí, claro, dame. Total, que me da la primera, que me deja sonado. No, vamos a repetir. Me da la segunda. Esa tiene que sonar un poco más. Ha sido, perdón, Me da la tercera. Esta se ha desenfocado, vamos a repetir. Me da la cuarta. Oye, ha habido otro fallo de no sé qué. 36 hostias me llevé. Al acabar, con la cara hinchada, se me habían partido las venillas de la cara, tuvieron que echarme extra de maquillaje para que se notara lo menos posible y digamos que tomarme un plan un poco más inclinado para que no se me diera el hinchazón de aquí. También es verdad que Inma del Moral, la pobrecita, pasándolo fatal, o sea, soy consciente también de eso, pero yo creo que yo un poco más. Sí. O sea, ya estaba... Te llevabas bien en ese momento con el director, porque igual... Había problemas. Él estaba tan agobiado con el rodaje que no era consciente. Él no era consciente. De... Él estaba en ese estado. Estaba en el estado de director y así se ponen. Que no... El dolor ajeno no existe. No existe, no. Yo creo que ni el propio. Me imagino la situación. Presión, en ese momento. La pobre Inma del Moral sufriendo, pero cada vez dándote más fuerza. Sí. Me daba, o sea, y yo, mira, me está bufeteando Inma del Moral, ¿no? Qué bien. Pero por otro lado, joder, qué hostia me ha dado. Entre cómo mola, pero hostia, bueno. Eso va bien para el currículum. Abofeteado 37 veces por Inma del Moral. 36, casi 37, 36. Como el grupo, ¿no? 37 hostias. Casi me llevo. Oye, a la hora de hacer un corto, hablando de panojita, ¿en qué se va más dinero? Aparte de tener que atender a la gente a la que a hostian. En tiritas. En tiritas, ¿en qué se suele ir más dinero? Bueno, debería de irse en sueldos. Pero eso es lo que debería, pero... Esa era la respuesta que esperaba, el de con el debería. Pues imagino que en comida, en distribución y... Y dietas, sobre todo, ¿no? Sí, dietas. Yo diría casi siempre, diría distribución. Porque quiera que no, pues al final si tienes gente que confía en el proyecto, pues venga, lo hacen con su pasión, sus ganas y su tiempo, y si tienes a alguien que tiene un campo que te lo deja para grabar, no sé qué. Pero la distribución, si quieres hacerla bien, te va a costar dinero, sí o sí, pienso. Bueno, hay gente también que, yo conozco algún o que otro que ya se ha cansado de las distribuidoras y se lo está haciendo por su cuenta. También es verdad que es un trabajo muy, muy laborioso y que a lo mejor no puedes llegar... Como usuario normal no puedes llegar a ciertos sitios donde otros festivales pues a lo mejor tienen más mano para meterte en Sundance y este tipo de cosas. En festivales más tochos o en el de Málaga, y yo qué sé, pero o si tienes algo de pasta pues puedes intentar entrar en los Goya, pero... ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué os gastáis el dinero cuando decís que vais a hacer cortos? Pues el de los caníbales, los hombres del futuro contra los caníbales mutantes del espacio, en cerveza. Pues, bueno, al menos 2 euros, porque los dos dinosaurios que salen fueron 40, chino. Fueron 40 euros, 45 euros en cerveza, y los dinosaurios del chino, esos son míos, yo soy friki, tío, esos son míos de casa. Oye, si bueno, nosotros no lo gastamos en caso de diésel, sí, en la fiesta que hicimos después. Fue como, no pagamos, no pudimos pagar el equipo, que siempre es el mismo equipo porque ya es nuestro también. Pero vamos a hacer una fiesta a lo grande. Eso fue lo que más costó. Mira, si os parece, vamos a hablar ya de vuestros cortos. Es decir, ya que estáis aquí, vamos a hablar de vuestro libro. Mira, vamos a empezar primero por la sesión de cortos de cine negro, que ahí estuvimos viendo recortes de Juan Silva. Sin poder, como no quiero hacer spoilers, yo voy a decir las notas que yo tomaba, resumir un poco cada corto en una frase para luego acordarme yo. Por ejemplo, recortes de Juan Silva lo resumo con un premio para toda la vida. Además, ya vimos un corto suyo el año pasado que se llamaba Basura. Y además, sí, señor. Buena memoria. Este de recortes me gustaba porque la idea que ellos tuvieron para el corto es algo que yo he pensado muchas veces. Es decir, a esta gente que paga los sueldos de toda la vida, tipo de Nescafé y tal, se les va una pasta. La de Extraños en la carretera era un corto en el que sale Macarena García, que la hemos visto hace poco en El Ministerio del Tiempo, o en La Llamada, sí, esta peli que la gente canta y se vuelve loca. No la conozco. Yo no la he visto. La ignoro. No sé. Pero es de los Javis estos que están de moda. No sé quiénes son. Y Miki Sparbé, que salía en Cuerpo de Élite y Perdiendo el Norte. Y bueno, esta es una road movie a la vez que están en un bar de pueblo. Y para mí es un poco un sí pero no, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Luego tenemos Hurto, que a mí este... Me hizo gracia, sobre todo por los actores. O sea, está Manolo Caro, que es un tipo que siempre hemos visto hacer de canallita. En Los Serrano y en un montón de series y tal. Pero para mí la más grande es Silvia Casanova, la actriz que... La señora La Fabada de toda la vida. Claro, sí. La hemos visto en mil sitios, pero sobre todo, era Olivia, la señora Olivia, en El Milagro de Petinto. Exacto, también, sí. Esto... Siempre ha sido, yo creo que nació abuela esa mujer. Sí, estas personas que nacen abuelos. Sí, a la mía le pasaba igual. A la mía nació... Sí. Este lo resumo como El ladrón y la yaya. Y luego está Centrifugado, que bueno, es una película de lavadoras. Y un poco el resumen. Un thriller psicológico. Sí. Pero es una peli de lavadoras y bueno. Sí, salen lavadoras. Y mi resumen es: ninguna buena acción quedará sin castigo, aunque es bueno, es verdad que el final es bastante, bastante interesante. Y luego tenemos Diesel, que es el corto de Jules Gars. Que bueno, contabas primero. Fue el más votado por el público, sí, también eso es verdad, comentar. También es verdad. Por eso está nominado al premio. Que creo que es un. De todos los cortos que vimos, es el que tiene la colección, la mayor colección de personajes patéticos. Y tarantinianos, o sea, también. Sí. Claro, o sea, dicho lo de patético, no porque estén mal escritos, sino por lo que nos. Lo que pretenden ser. Sí, es una oda a la estupidez. No, sí, total. Total. Todos nos hemos cruzado con alguien así. Nuestra vida. O tenemos. Sí. O somos. Bueno, yo me incluyo. Yo también. Decías que estaba basado un poco en hechos reales. Claro, en ese excepto caso, en lo de la muerte, pero... Sí, en... Bueno, el spoiler es el... No sé si es bueno. Si lo quieres hacer tú. Tú eres el, sí, tú eres, o sea, el padre de la criatura. Es tu corto. La historia se mueve a alrededor de una avería de coche. Son unos criminales que han cometido un secuestro y el coche se estropea. Finalmente se descubre que el fallo es del conductor, que ha confundido el diésel con la gasolina. Son mangueras distintas y en fin, pues ninguno hace las cosas bien. O sea, le reprochan a este personaje, pero es que ninguno hace nada bien. Entonces, es un poco cuenta eso. No, da la estupidez y también lo hice para ver si a alguien le ha pasado algo más y sentirme... Tiene un pequeño porcentaje autobiográfico, ¿no? Claro, por eso, por el dato autobiográfico que es que me pasó a mí. Y de hecho el corto es una conversación que tuve con mi padre de cómo has podido echar diésel si son mangueras distintas. Es que esa frase se me quedó y es así. Y es que es pues porque soy estúpido, padre. Porque hijo, secuestra gente, pero o sea, no te equivoques con la manguera. Sí, sí, es que he hecho puntería. Es que no, no te voy a mentir, he hecho puntería. No me preguntes por qué, no me preguntes si en ese momento no te preguntaste por qué tienes que hacer puntería y no entra la manguera. Pues no, no, el ser humano es así. Y esas cosas. Pero mira, oye, te he dado para ese pedazo corto, oye, que... Sí, sí, ha dado para eso. Habrá compensado a tu padre de alguna manera eso, ha dicho, mira, sí, por lo menos mi padre... algo le ha servido. En el corto me pegan una hostia, una buena hostia, y mi padre, como que cada vez que lo ve esa hostia es como... La disfruta. Bien, hijo, se imagina él, en este plan, la que no le di en su momento... Se la han dado, por lo menos. Oye, esa primera escena en la que aparecéis todos en el coche con unas máscaras de animales, teniendo en cuenta, como nos comentaste y como has comentado hace un rato, que lo grabasteis el fin de semana más caluroso del año, ¿qué consecuencias tuvo? Claro, es que es estúpido. O sea, es como en pleno julio, el día más caluroso del año, en mitad del... ¿Por qué llevas caretas? Es que... ¿Por qué te haces un cosplay de Darth Vader? Sí, sí, sí. Es porque somos estúpidos y hasta que no... No sé. Somos atracadores y llevamos caretas, aunque sudemos. Es una más. Una suma. Por cierto, se me ha olvidado decir que también vimos el corto que lo hemos mencionado antes, Marta, de Lucía Forner, que además está protagonizado por Thais Blume, que es una actriz que hemos visto también en Sin tetas no hay paraíso, en España, en El Príncipe. Es un corto que también está bastante bien, que tiene muchas referencias, muchos guiños, y sobre todo que vemos una psicópata reivindicativa. Ahí muy a tope. Sí, sí, lo comentó la directora también. Dijo, oye, chicos, que es que yo, la verdad es que películas con mujeres psicópatas, bueno, alguna hay, ¿no? Pero tampoco excesivamente. Y sobre todo, o sea, alguna que se hizo más en los 80, en Misery, no sé, en los 70. Pero vamos, que es verdad que siempre ponen a tíos. No, y la psicopatía, por desgracia, es no entiende de géneros, ni de razas, ni de nada. Así que está bien que haya venido esta pedazo de directora a reivindicar, oye, queremos más mujeres psicópatas en el cine, claro. Pero no era tanto en el cine, sino en la realidad. Espero que no fuera así. Hay muchos psicópatas hombres, necesitamos más psicópatas mujeres. Ojalá no necesitáramos más, no, de ningún género. Ni unos ni otros. Ni... Pero reivindicaba eso también, la psicopatía la realidad. Lucía estuvo presente allí durante la proyección y luego nos contaba cosas del rodaje. Por ejemplo, parece ser que toda la nave donde transcurre la acción del corto pertenecía a un grupo de una comuna hippie. de Barcelona y parece ser que le cobraron bastante los hippies para poder usarla. Tan hippie. Siento que bueno no que sería. Que es que para ellos era también un problema, una molestia, digamos, el tener que ceder. Era simbólico. ¿Para qué quieren unos hippies una nave industrial? Eso la primera pregunta. ¿Para qué quieren dinero? Claro. Porque cuando cultivas luego hay que secarlo. Entonces, la nave viene bien. Bueno, no sé. Eso fue la sesión de cortos de cine negro. Luego, este fue ayer, el domingo, estuvimos viendo la sesión de cortos de Serie Z, donde vimos Extraño Comportamiento, de Aureli del Pozo, que yo las cosas que he destacado aquí... mira, Puni las puede leer, porque lo tengo aquí. Sí, son palabras fáciles. Zetas, Chocho Rosa, Monstruo Bu. No tiene puto sentido. Exacto, es un corto sin puto sentido. Siempre, en el festival, siempre en Serie Z metemos uno que es malísimo. O sea, un corto que es pésimo. De hecho, el tío dijo, oye, tío, yo creo que este es el peor corto que he hecho. Estaría guay aquí. Perfecto. Que lo metieras. O sea, toma... Me dijo algo así como, toma mi bazofia, ¿sabes? Toma mi bazofia y te lo tiro por la ventana. Era como un mono lanzándote heces, ¿no? Sí. Lanzaba el corto. Sí, nada, sí. El Aureli es súper majo, joder. Es un tío ahí... Este hace cosplays ahí a lo loco. Ha salido las de Torrente. Le llama a este el Segura para hacer fricadas. Sí. Es muy friki. Nada, es súper majo, pero hace este tipo de cortos. Tiene también sus seguidores, hace también una serie web de este mismo estilo, y bueno, es verdad, el pie no tenía ni pie ni cabeza. Empieza el corto y termina, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? Sí, nosotros nos quedamos un poco así, ¿cómo? Luego, bueno, ya sabéis, todos los años metemos uno así, que es el que así como llama la atención, que choca, y luego ya los otros, dentro de la serie Z y del bizarrismo, pues más... Claro. Más también normalitos. Es verdad que es lo que uno se espera algunas veces. Claro. Que hay... Claro. He de decir que dentro de la serie Z ayer vimos bastante calidad. Luego vimos Psicodali, que es de Rafa Dengra, que es el director de Brutal Relax, que por cierto la he visto, me lo recomendó ayer Eric. Tienes que ver Brutal Relax, que todavía no lo había visto. Lo he visto esta mañana después de comer. Muy agradable para ver después de comer, por cierto. Y bueno, y antes. Y antes. Y pero durante. No. Pero está chulo, además se puede ver en YouTube, Brutal Relax. Y también es el director de Justicia Justiciera 3, Kung Fu Karate Annihilator, que la vimos el año pasado. Y que fue, además, y que ganó el premio a la serie Z, además, el año pasado. Correcto. Lo ganaron ellos. Sí, señor. Pedazo de corto, por cierto, no os lo perdáis si tenéis la ocasión de verlo. De momento está solo por festivales, pero bueno, ya lo subirán y si podéis pasaros por un festival en el Phantos Freak. Que lo hacen ahora, me parece que lo pondrán, así que vamos, yo aprovecharía para no perdérmelo. Es una, si te gusta el salvajismo gore, si te gustan las películas setenteras y las parodias de Kung Fu, de Karate y de todas estas películas, pues vamos, es que te va a encantar. Hay escenas, bueno, tampoco voy a spoilear mucho, bueno, hay escenas donde pegando con cordones umbilicales y fetos ahí a punkis, que dices, hostia, tío, qué ocurrada esta, joder, qué bien, se la han montado. Man. El prota se llama Chuck Lee Bronson. Bronson. Ya con eso... Exactamente. Es muy confuso. Y este año pues nos han traído la de Psicodili, que no tiene nada que ver, que es una psicodelia, que también la gente se quedó con él, se le hizo un nudo en el cerebro, diciendo, hostia, qué acabo de ver. A mí me gusta mucho. Sí, bueno, este de hecho además es que es mucho menos serie Z que Kung Fu. Sí, este es otro, este es un nivel más sci-fi. Más sci-fi y sobre todo, hombre, tiene su puntillo gore también, cuando al final, ya sabéis, con lo de la cara, se la... Luego vimos Mi Nombre es Koji, de David Muñoz, que este se puede ver no en YouTube, pero sí que se puede ver online porque ha sido premiado en otro festival relacionado con la cultura japonesa. Y se puede ver online. Y bueno, pues este... Se puede ver una versión anterior a la que vimos ayer. Es una versión un poco más... menos tratada. Digamos que este está cortado por el director. Ah, por cierto, este chico, David Muñoz, es el codirector de Brutal Relax con Rafa Dengra. Así que pues lo dijeron los dos. Creo que hay otro director más que también participó en el rodaje. Y bueno, con el de Mi Nombre es Koji... les pasó una cosa cojonuda y es que le dieron un premio al cortometraje y se fueron una semana a Japón. Qué guay. Y en Japón aprovecharon, diciendo, oye, pues ya que estamos en Japón, vamos a rodar. Y se fueron a la calle y según se encontraba una gente, oiga, señora, ¿le importa quedarse aquí un momentito, un momentito, un momentito? Y se iban buscando más gente, oiga, oiga, un momentito, ¿puede estar aquí? Mira, necesitamos que mire, ahí arriba del edificio, griten, salgan corriendo y usted, si por favor se puede caer ahí. Y así, así, se, así estuvieron rodando varios días, consiguiendo varias tomas. Me las envió el otro día. Le falta todavía todo el CGI y su intención es hacer un final apoteósico con Mazinger Z metiendo ahí caña y rematando este mismo cortometraje, hacerlo un poquito más largo con esas escenas finales y tal, y vamos, pinta muy bien. Es muy de hecho, en la banda sonora, el tío que canta el original es el mismo tío que canta esto. Pues si os dais cuenta, en la que canta la canción de Mazinger Z, aquí dice, llama por su nombre al tío. ¡Jacinto! ¡Jacinto! Y el tío lo canta. ¡Jacinto! Lo canta en la canción llamándole Jacinto al tío. Hostia, y es el mismo señor que cantaba el original de Mazinger Z, que vive aquí en Madrid. O sea, bueno, hay que decir efectivamente que este Mi nombre es Koji tiene que ver mucho con Mazinger Z y también con la importancia de saber idiomas. Sí, sería mucho. Sería mi resumen. Luego japonés, también, concretamente. Sí. Luego también vimos Space Trash Bag, de José Casas, que este es un falso tráiler con todos los elementos clásicos de la serie Z. La estética recuerda mucho a Planet Terror y a todos los falsos tráiler que había en Greenhouse. En la Greenhouse, la americana, porque aquí como nos la ofrecieron cortada y tal, una lástima. Ya, también es verdad que sí. Aquí nos la pasaron más alargadas, ¿eh? En Estados Unidos duraban una hora cada una. Y aquí nos pasamos la película completita. Ah, mira, ese detalle así que lo desconocía. Y bueno, ¿qué voy a decir? Un corto cuyos protagonistas se llaman, los actores, el Dientes y el Bigotes. O sea, bigotes y dientes bigotes de toda la vida. O sea, es que... ¿McFlanagan era o McCardigan? ¡McCardigan! El director es José Casas, que ya estuvo participando con un corto, a ver si tengo a bien decirlo, el título... que es Alcachofa Mutante del Abismo Prehistórico. Bien, buen título. Muy buen corto también, muy cachondo, muy bizarro, y nada, muy del estilo de este también. Este tiene más presupuesto, se ve que aquí ya hay más chicha, y sí, es totalmente un guiñazo al Greenhouse, pues a la española. Y nada, muy bien, a mí me encanta. Y es un falso tráiler, por cierto, no es un corto al uso. Y nada, ojalá hicieran un corto y una peli, porque es cojonuda. Y luego están los dos cortos que están representados aquí hoy, el de Daniel, que es Tomorrow is Monday, y Eusebio 80, que es de Jesús Martínez e Iván Molina, que no sé leer ya, y cuya producción depende de Jesús. Vamos a hacer una cosa. Mientras Dani nos cuenta un poco sobre Tomorrow is Monday, voy a intentar llamar a Jesús por teléfono, porque claro, yo estos cacharros de meter llamadas en directo no tengo costumbre. Normalmente pongo el móvil en el manos libres y ahí que entre ahí como un demonio. Yo lo voy a intentar, a ver si podemos contactar con él. Y si no tiramos de móvil. Pero bueno. Radio Serie Z. Sí, nosotros somos muy de Serie Z en radio. Entonces, pues, Dani, yo solo te digo una cosa. Tu corto es mi pesadilla de cada domingo por la noche. Cuéntanos un poquito sobre el tema mientras yo llamo. Pues es eso, o sea, no... No sé si entrar ya al trapo directamente y soltar los spoilers ya o dar un rodeo ahí por la izquierda, no sé cómo hacerlo, pero bueno, sí es verdad que el título ya es lo que es. Mañana es lunes y por supuesto trata ese tema, esa angustia vital existencial de pasar del domingo al lunes y con todo lo que eso conlleva. Y está por supuesto basado en hechos reales, nada más que por el simple hecho de que es algo que creo que en mayor o menor medida hemos sentido todos en algún momento. Y no sé, si me quería hacer una pregunta, yo... El lunes, ese gran marginado. El lunes, a nadie le gusta el lunes. Oye, en la primera, imagino que referencia tarantiniana directamente, total, ¿no? Sí, a la primera escena de Pulp Fiction. La primera secuencia fue directamente, tenía en mente la primera secuencia de Pulp Fiction. ¿No se te ha ocurrido continuarla? Hacerla entera, ¿no? Sí, dejarlo del lunes a un lado y decir, hostia, voy a hacerlo de la cafetería y una historia paralela de la película que ve. Me lo han dicho muchísimo. Pues la factura era muy buena, ¿eh? O sea, los actores muy buenos. Sí, y la verdad es que Antonio y Laura... Los planos, la foto, todo muy bien, tío. Cuidamos eso precisamente para que pareciese realmente una película así tarantinesca. Y la verdad es que tengo la firme intención de, cuando tenga dinero, hacer la peli entera. Qué guay. Me gustaría. ¿Con crowdfunding o con el ICO? Con todo. Crowdfunding y todo. Y los cajeros. Bueno, voy a hacer la prueba a ver si es posible que tengamos a Jesús por ahí. ¿Jesús? Sí. Bien. Eso es. Bravo. He sido capaz. De meterte en la antena. Guau, ya me siento un profesional de esto. Bueno, pues lo que hemos escuchado hablar de Tomorrow's Monday, y Jesús es, junto a Iván Molina, el director de Eusebio 80, que es un corto de animación con dibujos realizados con tinta china. Las ilustraciones precisamente son de Iván Molina y está animado por Francisco José Hernández. Bueno, la palabra resumen de este corto para mí es la jubilación. Y hasta ahí puedo leer. Jesús, cuéntanos un poco cómo os da por hacer un corto de animación tan tradicional, pero en el fondo tan artístico. Porque esto de hacer todos los dibujos a mano tiene que llevar un trabajo importante. Sí, es un trabajazo. Han sido por 7 meses, prácticamente todos los días, y además intensamente. O sea que sí, fue un trabajazo que surge precisamente de una viñeta de Iván, que las realiza para varios periódicos, y a modo de síntesis o de cómic, pues de ahí hemos sacado El avión, de Airplane, otro corto de animación que hicimos anterior a este, y en Eusebio partimos también de una de sus viñetas, porque precisamente te queríamos tocar el tema de la jubilación, efectivamente, y él tenía prácticamente montado en un dibujo solo la historia completa, que luego son 9 minutos. Un trabajo increíble, sí. Oye, ¿cuánto tiempo tardasteis más o menos en tener todos los dibujos hechos? Y toda la animación preparada, claro. Pues nosotros empezamos haciendo la la escena número 5, y queremos de alguna forma un poco testear cuánto vamos a tardar, sabiendo que teníamos 6 escenas, pues repartimos un poco haciendo la cuenta, y la primera escena nos salía, tardamos 1 mes y medio o 2, porque no estábamos tan organizados como después. Entonces, el método lo fuimos puliendo sobre la marcha, porque íbamos llevando un poquito al dibujo la idea que teníamos, pero siempre hay que intentar, cuando la animación no es tan profesional como lo son otros, hay que intentar simplificar y de alguna forma evitar pasar movimiento y hacerlo todo un poquito más sencillo y un poco más adaptable, para que el corto no se te vaya muchísimo tiempo, porque nosotros somos un equipo muy reducido. Bueno, el corto gustó bastante, de hecho, bueno, es uno de los cortos nominados para la final por el del premio del público. Sin embargo, ¿os lo han tirado a la hora de ofrecerlo a festivales donde solo se proyectan cortometrajes de animación? Sí, porque, o sea, en España yo creo que incluso más que en los países, la competencia es brutal. Es decir, nosotros hemos entrado, igual que nos premian en Málaga, que por ejemplo fuimos premio de público en el Festival de Málaga, pues otros nos han tirado atrás, digamos, el Alicante y otros que son mucho más modestos. Es decir, hay una competencia increíble en animación también. Hay menos cortos de animación que de ficción, pero hay una competencia igualmente tremenda. Oye, teniendo en cuenta que tenemos aquí a Jesús también, a Jesús Oria, entonces, es tu productor, te ha ayudado mucho, te ha tirado mucho de las orejas, aprovecha ahora que no nos oye, que le bajo a él los cascos y no se entera. Si tienes que rajar algo de él, es el momento. No, todo lo que tengo que decir se lo digo a la cara. A la cara, bueno, como nos comunicamos diariamente, que es por internet. No, realmente ha sido, es parte del proyecto y es parte de mi día ya en relación a esto del cine, tanto ficción como animación. Entonces, me atrevo a decir que es el quinto Beatle, o sea, es no solo un apoyo, sino que allí, aparte de distribuidor, es productor, y él, sí, siempre también me aconseja, y aparte es una persona sincera. Es decir, cuando la cosa no funciona, pues también te lo dice, como tiene que ser. Pues Jesús Martínez. Que te quiero. Jesús, que darle la enhorabuena también a Iván por vuestro trabajo, por vuestro corto, y nada, que muchísima suerte. Muchísimas gracias. Iván es sin duda, bueno, aparte yo creo que sería muy, muy, muy de Radio Vallecas, porque es un tipo tremendo. Ha hecho muchos fanzines, muchos dibujos para periódicos y para CNT y mucho de esta. Y la verdad es que funciona de una forma increíble. Ahora está más relajado porque tiene muchísimo trabajo, pero ha hecho mucho con mis protestas y mucha portada. Y nada, pues yo se lo daré. Muy bien, pues nada, Iván, entonces es uno de los nuestros. Jesús, que muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos el sábado, monstruo. Bueno, ¿en qué estáis ahora? O sea, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? Vuestro futuro. Puf. Escucha un puff. Bueno, y esto es todo. Y yo he escuchado futuro. Pues voy a dejar que tome la palabra y así yo me lo pienso un poco. Pues nada, nosotros seguiremos haciendo sketches hasta que nos demos el paso a hacer otro corto más, otro sketch más grande, que sería un corto, como es Diesel. Y yo personalmente, independientemente del lag, también tengo un proyecto, un corto de animación, que fue el primero que escribí de mi vida, fue hace 10 años, y lo he tenido durante todos estos años ahí, porque nunca me he atrevido, por la magnitud de lo que conlleva, a hacerlo. Y este último año ya estoy como envalentonado queriendo empezar, sobre todo a escribir el guión definitivo, porque hay 8 versiones de guión, quedarme ya con una y tirar para adelante. Y ese es básicamente lo que hay. El futuro de el futuro a corto plazo. Dani. Pues no sé qué decirte. Si no futuro, por la propia promoción que tú quieres hacer de ti mismo, también es... Bueno, sí, sí. A ver, sí, ahora mismo... bueno, nosotros, como ya he mencionado antes, nuestra productora Homeless, que es la que, como he producido aquí Tomorrow is Monday, empezamos haciendo sketches también para YouTube y un poco movimiento en redes sociales y... No quiero olvidar eso, porque, vamos, de hecho tengo planeado darle aún más fuerte a eso e intentar aumentar la base de fans, digamos, que tenemos. Porque creo que además luego viene muy bien para promocionarse o para un crowdfunding o para cosas así. Pero aparte, tengo así como una mosca detrás de la oreja desde hace ya unos meses que me está diciendo que haga un largometraje, y llevo, la verdad es que... Tengo muchísimas ganas de hacerlo, tengo un par de ideas, no tengo ni idea cómo, no creo que sea algo a corto plazo, pero sí que me pide el cuerpo ya, después de tanto corto, lanzarme a la piscina y hacer un largo. Por ahora no creo que vaya a cometerlo, pero posiblemente de aquí a un par de añitos quizá me lo plantee. La radio es una cosa que ahora le ponen cámaras y estas cosas, que yo estoy totalmente en contra, y yo creo que es labor de los que estamos aquí en el micrófono el tener que hacer la foto de lo que ocurre. Y cada vez que, cuando Jules ha hablado de que quiere hacer un corto de animación, o Dani ha dicho lo de que se va a lanzar o quiere lanzarse a un largo, la cara de Jesús diciendo, ay Dios mío, ¿dónde os metéis? ¿Dónde os metéis? Ha sido un poema. Bueno, yo es que soy muy sufridor, pero adelante, chicos, es que si hiciéramos solo lo que vemos al alcance, pues no avanzaríamos. Yo con Jesús Martínez, aparte de terminar la distribución de Eusebio, que solo llevamos un año y estaremos los dos de rigor como mínimo, hemos grabado ahora un corto de acción real, que ha tenido a bien de sacarme a mí delante de la cámara, con lo cual puede ocurrir cualquier cosa. A lo mejor el cambio este del tiempo tiene eso que ver. Bueno, la última vez que actuaste ahí en el festival os llevasteis el primer premio, o sea que tampoco fue mal. Madre mía. Y se llama Yayo Flautas, y bueno, pues hemos juntado a 15 viejitos, 15 yayos, con dos personajes también de estos que lo hacen todo mal, probablemente. Y bueno, hemos hecho alguna cosa y bueno, ya veremos. Acabamos de empezar, ya veremos a dónde nos lleva. Bueno, yo también voy a dirigir dos cortos. Bueno, pues... Es que tú no paras. Bueno, una cosa, Eric, acuérdate, ya que vas a dirigir, acuérdate de que a lo mejor necesitas algún figurante lo o sé, algún, lo sé, tengo ahí un personaje. Me tengo aquí uno fichado ahora que estoy mirando es a la yo es lo que tenía que recordar. En la casa de mi hermano necesitamos mucho dinero, muchos contactos, mucha distribución, mucho todo. Bueno, hay un cortometraje que tengo pensado hacer, es muy serie Z, muy sangriento, se llama Satanic Opus Dei. Básicamente es todo sangre y reventar cabezas y mucha violencia. Y luego tengo otro pensado de terror psicológico con comedia muy negra, este ya más serio, con más pasta y tal, con Paco Churruca, con el actor Paco Churruca como protagonista. Y yo creo que hasta ahí puedo leer más o menos. En cuanto a, bueno, en cuanto a lo de actor, pues nada, seguiré. Ahora me ha fichado un representante, tío. O sea, me ha hecho una ilusión que no veas. Así que nada, me ha dicho, oye, si el videobook está muy bien, tío, pero necesito fotos, joder. A ver si me las hago. Y nada, en ese sentido. Las fotos carnenos. Estoy muy contento. Y mientras, pues continuamos con el musical, con la Real Musical de Mamaradilla, donde estamos ahí, Te Atraco a las 12. Por cierto, Te Atraco a las 12, que también empezamos haciendo sketch, y sí, todavía de vez en cuando seguimos haciendo y tal. Y luego ya por último, en cuanto a festivales, bueno, ya en primicia primiciosa voy a decir que voy a hacer otro festival nuevo. Toma, nuevos festivales. Muy posible, el título no está seguro, es posible que se llama Terror and Freak, ya lo estaba hablando, se va a realizar en Artistic Metropol, van a ser entre 5 o 6 días más o menos. Y ahí voy a la temática que va a ser, por supuesto, serie Z. Va a haber otro día de bazofia, va a haber otro día de fantástico y ciencia ficción, va a haber otro día de terror serio y va a haber otro día muy gore. O sea, todo dentro del género del terror, pues vamos, en cada día vamos a meternos con un subgénero distinto dentro del terror. Y nada, muy contento y con muchas ganas de empezarlo. La verdad es que estuvimos haciendo este año pasado el segundo Terror Fringe Fest. Se quedaron 20 personas fuera que no pudieron entrar y nada, este año ya lo vamos a hacer más tocho. Creo que nos vamos incluso, bueno, no sé si debería decirlo, pero vamos a hacerlo varios días y a sitios más grandes. Y por otro lado me sigo quedando en el Artistic Metropol, por supuesto, que me encanta, tengo pasión por ese cine y a seguir currando allí. Así que muy bien. El Festival de Cortos de Carabanchel, el del año que viene, no lo sé lo que pasará, eso no tengo ni idea. Eso siempre es una incógnita, cada año es una incógnita. La promoción. Bueno, pues... Para eso estamos al final aquí, ¿no? Hombre, si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos entre nosotros, mal vamos. Mal vamos. Pero... Mal vamos. Bueno, pues oye, que ha sido un placer estar charlando con vosotros durante una hora y 22 minutos más o menos. Nada, me ha pasado volando. Sí, ha parecido una hora y 19. ¿No? Sí, por lo menos. Que enhorabuena a los tres por vuestros cortos. Eric, gracias. Es que tenéis que ver el de los hombres del futuro. Anda, me ha vuelto loco ese. Son juegos de perfección. Qué manía de no aprenderse el título, ¿eh? Es que, joder, es que, a ver. Los hombres del futuro contra los caníbales mutantes del espacio. Bueno, a ver. El título está así hecho precisamente poético, para que la gente no se acuerde. Me lo tengo que tatuar. ¿Cómo hiciste el efecto del agujero negro? Pues, tío, pues. ¿De quién es el agujero negro? ¿Quién es el agujero negro? Puse en Google culos gordos y mirando que no tuvieran copyright uno, pues... Culos gordos sin copyright. Culos sin copyright. Sin copyright. Es difícil. Y ya tenemos agujero negro en el espacio. Inside the Actors Studio. Ah, y luego, Eric Gatby. Pero al loro, que luego también Daniel Amor es el que hizo el platillo delante y los efectos especiales. Daniel Amor ahora está en Londres, ha trabajado para las dos últimas películas de Transformers. Ha trabajado para Lego Star Wars, para Juego de Tronos. O sea que ahora está el tío haciendo unos efectos especiales en películas, en blockbusters, vamos. Y empezó, o sea, que... con un platillo volante atravesando el ojo del culo. Empezó conmigo en Radio Valle, en Teleca, tío. Ostras. Empezó conmigo en Teleca. Oye, pues dile que tenía el Pablo Iglesias la tuerca, ¿sí? Y nosotros el callejón del corto justo después. Fíjate, en vidas para carreras paralelas. Oye, no, pues dile que los efectos de las dos últimas de Transformers, bien. Sí, los efectos, bien. Las películas no los hizo todos, hizo alguna, hace cosas concretas. Hizo la clavícula. Igual en Juego de Tronos hace el humo de esto y la otra parte y el agua de no sé qué. Transformers hizo la clavícula de Optimus Prime. los genitales. La última la vi, pero porque me dieron entradas para un preestreno y era además ahí en el autocine este que han montado ahí, ahí de la RACE. Y dije, bueno, pues nada, pues porque esto gratis, que si no, madre. Mira que yo me he visto todas las de Transformers en el cine, pero esta ya está un insulto. Era gratis y te sentiste estafado. Sí, porque la gasolina. Y el tiempo de vida. En fin, bueno, eso da para otro tema, criticar a Transformers y a Michael Bay. Que lo dicho, Daniel Cervantes, Jules Gars, Jesús Soria, madre mía, es que tenía un lío con los Jesús y digo, seguro que me equivocaré con alguno y al final ha ocurrido casi. Que enhorabuena por vuestros cortos, que gracias por haberos acercado hasta aquí hoy y que muchísima suerte en todo lo que hagáis y nosotros que lo veamos y si tenéis algún papel para nosotros, pues encantados. Que lo dicho, muchísimas gracias. Yo luego os paso mi videobook. Y nada, al resto de los que estáis ahí al otro lado del reproductor, pues nada, gracias por haber aguantado hasta aquí. Ya sabéis que nos podéis dejar todos los comentarios posibles en nuestro Twitter, @casademibro, en el blog que es Puni. Yo siempre te digo el difícil. Ya, y nunca me lo sé, pero es casademibro.wordpress. No. Pues no me lo sé. Bueno, pues. Pero like and subscribe. lacasademihermano.wordpress.com y en el canal de iVoox, que ahí, eso sí te lo sabes. Sí, sí, porque es la casa de mi hermano, así a secas. Sí. Y espera, Eric, es verdad, decir vuestros twitters y vuestras cosas. Ah, bueno, en principio quería decir solamente que volvemos, que el jueves, el viernes y el sábado tenemos más pases. El jueves tenemos fantástico ciencia ficción, el viernes tenemos terror cífico con un nivelazo del copón, y luego el sábado tenemos la galaza gamberra de donde vamos a repartir todos los premios. Yo voy a ir con un smoking como el de Messi. Muy bien, a lunares, si es posible. Si es posible. O vestido como Sergio Ramos, que también va de espantajo. O sin vestir. Bueno, es verdad que... eso estaría bien. En la sala Tarambana. Vale, eso es, en la sala Tarambana. ¿Dónde os puede encontrar la gente? Valores Armengo 31. Y esa en tarambana.net. Ahí es donde podéis encontrar a Eric. Al resto... Dani, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mira, pues te voy a dar la página de mi productora. La página de Facebook, porque somos tan pobres que no tenemos ni página web, que es facebook.com/hogarmenos, porque homeless ya está pillado. Vaya. Así que tiramos por la traducción literal, palabra por palabra. Y Twitter igual, twitter.com/hogarmenos, y ahí os enteráis de todas las movidas que hacemos, que son muchas y muy variadas. Ojo que a nosotros en Facebook nos tienen que buscar por La Casa de mi Hermano Podcast, porque si ponen solo La Casa de mi Hermano aparece una organización católica, evangélica de Argentina. De hecho, una vez... No es esa, yo pensaba que era esa. Es una tapadera. Una vez nos llegó un comentario, gracias por habernos ayudado a mí y a mi papá, porque fueron muy amables, nos ayudaron mucho a sobrevivir, y nosotros, bueno, de nada. Es cachondo que lo digas, porque a mí me ha pasado también con la productora, con Homeless, que me sigue mucha gente interesada por la situación de los vagabundos, por su bienestar y por su bienestar y por temas sociales, y no, nosotros no... No tienen dónde dormir, pero mira cómo se lo montan. Claro, sí, haciendo cortos y todo. ¿Eh? Sí, a mí me han escrito caníbales mutantes también. Yeah, a ver, Jules. Bueno, nosotros en YouTube somos LAG, creo que hay muchos vídeos con LAG, acerca del LAG, hay mucho que decir, pero creo que si pones LAG, aquí en España te sale el canal. ¿Qué significa, perdón, las siglas? Significa retraso en inglés. Ah, vale. Es que y en Afrikaans, sonrisa. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué simbiosis! Mi africano eres igual que mi swahili, ¿no? Sí. Y en el resto, pues, LAG es LAG. I want my baby back. Perdón. Joder, sí. Perdón. Ya. No, tantos años y no lo habíamos... Ese no te lo habían hecho. Joder. No. Qué pena. A mí lo de Jules per sí, sí que me lo habían hecho, pero... Pero el lag es lag, ¿no? Madre mía. Bueno, pues nada. Es el calor que también me está afectando. Y Jesús, ¿dónde te puede encontrar toda la gente? Pues... Yo Twitter y Instagram y esas cosas no tengo. Simplemente buscar en Facebook... MMS distribución de cortometrajes. Es importante lo de distribución de cortometrajes porque MMS es una droga en México. También si ponéis aquí estamos todos apañados, ¿no? En Facebook MMS te salta aquello y no, drogas mexicanas, no. Parecidos razonables. Es psicotrópico distribuirlo. Drogas mexicanas, no solo españolas. Bueno, pues lo dicho, esto ya es la segunda despedida. Esto es como el Señor de los Anillos, que parecía que se terminaba, pero no. Es que nos queremos mucho. Nos queremos. Nos cuesta. Acércate más. No, que es raro. Esto claro, es los dos compartimos un micro así. Aquí los dos y... Es que estamos compartiendo un micro, como muy Two cerca. Two brothers, one follow, no... No, esto ya no. Bueno, que lo dicho, que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a todos los invitados por venir. Y nos escuchamos a la siguiente. Adiós. Chao.